CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. No sé si está en el informe, pero por las dudas yo dejo mi pregunta planteada. ¿Fue en el Parlamento ayer que presentaron una mujer a la que se le pegan, no sé si es solo cubiertos que se le pegan o cosas de metal en general? Por lo que yo vi, también algunos imanes en la nariz habían puesto, sí. Sí, fue allí en la parte de prensa, en la sala de prensa, se había pedido por parte del diputado César Vega a las 5 de la tarde, la sala de prensa del anexo de Palacio Legislativo, en el menos uno, ¿sí? Donde iba a hacer una conferencia de prensa sobre las vacunas, era lo único que había dicho. Según me pude enterar por otros medios, porque en realidad aquí a la radio no vino ningún tipo de invitación a esa conferencia de prensa, pero me enteré por otros colegas. En mayo fui el que le transmití al periodista Lazarte de Canal 12, que fue uno de los que cubrió ese evento, de que había justamente esa instancia en el Parlamento Nacional a las 5 de la tarde, mientras estábamos nosotros cubriendo también lo de la rendición de cuentas. Sí, fue en el Parlamento. O sea que lo que plantean es que se le pegan los cubiertos o los imanes. Vos sabés que en relación a la información que llegaba, tampoco era muy clara, porque en algún caso alguno reclamaba de que esa persona que había salido en la imagen, la identificaban como una persona antivacuna. Entonces decían, pero ¿cómo que habla de que fue por la vacuna si es una de las personas que ha estado manifestándose contra la vacuna? Sí. Entonces se veía allí en las redes que gente que está vinculada o al grupo antivacuna o al propio diputado César Vega decía, no, hay que leer bien. La señora dijo que le dio el tema vinculado al magnetismo después de hacerse un hisopado, no fue por la vacuna. Entonces no quedaba claro. Pero si que el hisopado, decís que... Al parecer sí, le había dado. A una pegar. De ellas parece que no se había vacunado. Tal vez el hisopado era lo que le había dado esa situación del magnetismo que había comprobado con unos tenedores que se puso en el pecho. Y después otra que se había colocado los imanes sobre la... ¿Y a qué distancia tenés que estar para que se te pegue? Digo por la duda. No sea cosa que arranque un tenedor rumbo a alguien que tiene la vacuna y te lo termine clavando. No habían dicho, no dijeron mucho, además no dijeron que cuál es la capacidad, como no quedó claro si era por la vacuna o por el hisopado. Sí, tenés razón. También habría que ver si la tercera dosis es más peligrosa o no se sabe. Estoy grande, Fabricio, estoy grande, por favor. Bueno, concretamente pasó eso, te pasan muchas cosas en el Parlamento, y entre esas cosas pasó esto de el diputado César Vega, que realizó este evento en la sala de prensa del anexo del Palacio Legislativo, y bueno, hubo cierta cobertura de algunos medios de comunicación sobre ese hecho. Pero vamos a otras cosas que en el Parlamento han sucedido, por ejemplo, vinculado a algunas de las situaciones políticas que trataban también nuestros compañeros, por ejemplo, el tema de la interna del Frente Amplio. El tema de la situación de la paridad de género dentro de los cargos de dirección. Más allá de que se puedan presentar candidatas, se habla de Ivonne Pasada, por ejemplo, quien recuerdan fue candidata alcalde del CH y perdió con la representación del Partido Nacional. Y también fue candidata a un plenario internacional, donde también no consiguió los votos para quedar Ivonne Pasada. Por lo tanto, ahora se le posibilita la tercera será la vencida, no sabemos. Intención en este caso de la senadora Ivonne Pasada de ser presidenta del Frente Amplio o de alguna manera acompañar la fórmula. ¿Qué hay que ver? Una cosa es la elección y otra cosa es la posibilidad de que también una mujer acompañe a Ehrlich de aquí a que se produzca esta elección. Y hablamos con Cristina Lustenberg. En conferencia de prensa, Cristina Lustenberg, ya que su sector político es uno de los que está pidiendo la paridad en los ámbitos de conducción de Frente Amplio. Ahora, el problema es que el sector de Cristina Lustenberg todavía no ha sido aceptado como sector Frente Amplista por el plenario. Eso podría pasar ahora en el mes de agosto. Por lo tanto, más allá de que hace este planteo como diputada del Frente Amplio, todavía su sector político no lo puede hacer formal dentro de la interna del FA. Vamos a escuchar lo que decía Cristina Lustenberg sobre este asunto. Nosotros hicimos una declaración política donde sí reclamamos la paridad en todos los órganos de conducción entre hombres y mujeres, que nosotros entendemos que nuestra fuerza política ya públicamente ha declarado la paridad como un concepto fundamental desde el punto de vista político. Entonces entendemos que en este proceso de transición es muy importante que haya un equipo de dos personas. Creemos que en la posición hacia la presidencia del Frente Amplio tiene que haber mujeres que se presenten. Nuestra fuerza política está discutiendo en los ámbitos que tiene, en el plenario, en el Congreso y en esta transición hoy, que se ha en el último plenario votado al compañero Ehrlich para hacer este proceso. Nosotros entendemos y hemos firmado más de 300 mujeres vinculadas a diferentes organizaciones y sectores en la unidad temática de mujeres del Frente Amplio y en otros ámbitos, la necesidad de la paridad en cada uno de los ámbitos que nuestra fuerza política tenga. Y de cara a diciembre, cuando se definan las nuevas autoridades permanentes, ¿qué expectativas tiene el sector? Bueno, ese es un proceso que nosotros iremos acompañando con las decisiones colectivas y en los ámbitos de decisión que tiene el Frente Amplio. ¿Pero deberían presentarse mujeres a la candidatura también? Nosotros entendemos que sí. Vamos a tener el próximo plenario el 7 de agosto. Nosotros todavía estamos viendo la incorporación al Frente Amplio junto con otros sectores. No vamos a llegar por la firma según los estatutos. Veremos qué decide el plenario. Pero de los lugares donde nosotros estemos, como integrantes del Frente Amplio, siempre vamos a tratar de que hombres y mujeres que tengan nuestra fuerza política estén en todos los lugares de decisión. ¿Los hechos contradicen el compromiso de paridad, en este caso, de la coordinación interna? Nosotros eso lo estamos haciendo una discusión interna desde el punto de vista político, y la fuerza política tiene sus órganos. Ahí tenía la situación que se plantea dentro de la interna del FA, y bueno, estará dándose esa discusión interna, decía la propia Cristina Lustenberg, sobre los cargos de dirección y la paridad, vinculado a la cuota de paridad de género. También estuvimos hablando con Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, porque en relación al tema del fideicomiso en Canelones, que también era un tema que trataban nuestros compañeros allí en Mañanas de Radio, hay una propuesta por parte de Cabildo Abierto de utilizar un fideicomiso, que es un fideicomiso general que ya se utilizó una vez, que sería para todas las intendencias, es decir, sería un fideicomiso del cual podrían tomar dinero todas las comunas, no sé si 80 millones de pesos como se pedía o menos, pero allí podrían servirse las intendencias de Río Negro, de Rocha, de Canelones. Ustedes saben que Cabildo Abierto salió a criticar el tema de que no se hayan dado los votos en Canelones para sacar ese fideicomiso. Lo hizo Manini Ríos en la audición que tiene en la 22 Universal, la gente de su sector político. Y Perrone también dice que en realidad la idea es que aquello que impacte en la generación de trabajo en el departamento y en nueva infraestructura es bueno siempre llevarlo adelante. Nosotros le planteábamos a Perrone, pero el tema es que un Pierres, el intendente de Rocha, siempre dijo que esto estaba atado a la discusión de que se votara también por parte de Frente Amplio en Rocha y en Río Negro también el Frente Amplio acompañara el fideicomiso de la FLUF, cosa que hasta ahora no había pasado, habían votado en contra. Y bueno, lo que nos decía justamente Perrón es que con la idea de que no haya enfrentamientos internos entre las intendencias según el color quien la dirija, lo bueno sería tomar este tipo de fideicomiso general para que de alguna forma se resolvieran todas las situaciones departamentales. Escuchamos lo que decía Álvaro Perrone. Logramos obtener un edil. Cabildo Abierto salió a poner un tema arriba de la mesa, que es que se vuelva a utilizar una ley que fue un fideicomiso que se utilizó creo que en 2009, que es un fondo de desarrollo departamental donde se obtienen recursos para todas las intendencias, y salir de este problema que estamos en las distintas intendencias donde en las juntas departamentales no logran ponerse de acuerdo. Nosotros entendemos que hay que votar estos fideicomisos, no solo a Canelón, regiones, sino a todas las intendencias, para generar obra, para generar trabajo y darle movilidad al país para poder salir de esta pandemia de una mejor manera. Ahora, algunas intendencias se han endeudado y no pueden cumplir con el pago de sus deudas. ¿Esto no preocupa? No tengo claro la situación financiera de todas las intendencias. Yo de Canelones lo que digo es, que lo he dicho también, ante la presentación de un plan de obras donde las obras tengan fecha de comienzo, fecha de finalización y costo de las mismas, yo hubiese votado el fideicomiso. Ahí en el fideicomiso de Canelones también hay una renovación de la flota para la recolección de residuos que es importantísima y eso no se puede quedar por el camino. Así que bueno, yo aspiro que quienes tienen el poder de decisión hoy vuelvan a sentarse a dialogar y buscar una solución, no solo para Canelones, sino para todas las intendencias. ¿Suscribe lo que dijo Manini, que fue una esquina no votarlo? Leí la prensa lo que habían salido de la audición de Manini ayer. Yo entiendo que hay que sentarse y hablar un poco más y buscar una solución. De repente no votar los 80 millones, votar un poco menos, acordar un plan de obras y fechas de comienzo y finalización. Votarlos de forma individual, se lo digo porque desde el punto de vista, por ejemplo, del intendente de Rocha, siempre dijo que la idea era atar los distintos fideicomisos, atar el de Río Negro, el de Rocha y el de Canelones, no tratarlos de forma individual. ¿Su visión es que hay que tratarlos de forma individual? Bueno, por eso es la propuesta del Fondo de Desarrollo Departamental, que es un fondo que alcanza a todas las intendencias. Es la creación de ese fideicomiso que hablábamos. Entonces ahí es una solución integral para todas las intendencias. Si no se logra poder activar esa ley nuevamente, volver al diálogo y no hay otra forma que votarlo individualmente por intendencia. Gracias. Ahí tenían la palabra entonces de Álvaro Perrone sobre esta propuesta para solucionar la guerra de fideicomisos en el interior del país con este fideicomiso general. Veremos si finalmente es una de las herramientas que de las cuales Orsi ayer hablaba en la conferencia de prensa, que había distintas propuestas. Veremos si se sirven de esta propuesta de Cabildo Abierto. Decíamos que hoy van 35 delegaciones a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. En realidad van a cuatro subcomisiones. Van a dividir en cuatro salas, dos o tres legisladores por cada una de las salas, para recibir a distintas delegaciones. Entre ellas decíamos una de las primeras, porque esto empieza a las 2 de la tarde, porque como ya se ha marcado, desde las 10:30 de la mañana va a haber una reunión en Residencia de Suárez de la calle Pou, Presidente de la República, junto con los legisladores de la coalición de gobierno, por el tema de rendición de cuentas, por el tema de algunos artículos que han estado sobre la mesa y que han sufrido cambios o se los quiere sacar, y también vinculado a la posibilidad de hablar algo también de la campaña en defensa de la ley de urgente consideración que el gobierno quiere hacer, ya que la estarían llevando adelante los propios legisladores, justamente esa campaña. Es más, ya algunos comenzaron, como el senador Jorge Gandini, en el interior del país. Decíamos, por ejemplo, en una de las actividades a las 2 de la tarde va la Asociación de Escribanos del Uruguay, fiscales adscriptos, también en otra de las de actividades vinculadas a estas subcomisiones de presupuesto, a las 2 de la tarde van los trabajadores del BPS, también va la Unión de Transportistas de Colonia, va el ASGAP, el Sindicato de los Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca, el sindicato también vinculado a fiscalías, funcionarios penitenciarios, Sindicato de Trabajadores de la UTEC, de la Universidad de Tecnología. Bueno, son 35 delegaciones entre asociaciones que son recibidas por una sola sala y sindicatos que son recibidos en tres salas. Son varias pistas para el circo parlamentario, ya que estábamos hablando también de lo que sucedió ayer. Pausa y seguimos. Estuvo en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar. Villar planteó la situación que se ha vivido en torno al tema del COVID-19, que ha trazado un montón de actividades médicas, por ejemplo, el seguimiento, los tratamientos vinculados a pacientes oncológicos, el tema de la recuperación de aquellos pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, el retraso que existe con operaciones cirugías coordinadas. Y bueno, el Hospital de Clínica está dispuesto a colaborar, a ayudar justamente en todo este tipo de acciones para ir de alguna manera volviendo a cierta normalidad sanitaria. Obviamente que para eso necesita recursos y nos expresaba Villar que podrían salir del propio fondo coronavirus, porque todo tiene que ver por el impacto que el COVID-19 ha tenido en relación a estos temas. También obviamente que está el tema de la presencialidad, que era algo que le preguntábamos, porque es importante para las tareas de tanto la Facultad de Medicina como para la Facultad de Enfermería, ya que las prácticas se tienen que hacer en los hospitales. Bueno, esto se ha ido retomando, más allá de que la actividad presencial del hospital en lo sanitario ha estado obviamente en toda la pandemia. Y obviamente el tema también de la investigación, la situación a nivel universitaria, la visibilidad que ha tenido la investigación nacional, para la cual obviamente necesitan un presupuesto sostenido para poder mantenerla, y para eso concurrieron a la comisión que está analizando la rendición de cuentas en el Parlamento Nacional. Escuchamos lo que decía el director del Hospital de Clínica, Álvaro Villar. Junto con toda la universidad, es mostrar aquellas cosas en las que la universidad puede aportar más en la salida de la pandemia, ayudar más a la población y al país a salir de la pandemia, como lo ha hecho apoyando justamente en todo el proceso de lucha contra este virus. Bueno, ahora hay cosas en las cuales el Hospital de Clínicas en particular y toda la universidad en su conjunto puede ayudar. Tres fundamentales: todo lo que es la situación que nos deja con respecto a los pacientes oncológicos que no pudieron ser estudiados a tiempo o que se demoraron los tratamientos producto de las medidas que tuvimos que tomar. Lo segundo, la situación de retraso en las cirugías. Sabemos que tenemos, junto con Salud Pública, con ACE, en todo el país más de 6.000 pacientes en lista de espera que tenemos que solucionar antes de fin de año. Y tercero, la situación de los pacientes que tuvieron accidentes vasculares cerebrales y que tenemos que rehabilitarlos, tenemos que recuperarlos para la sociedad, tenemos que recuperarlos a ellos mismos en su situación, que sabemos que la fisioterapia se retrasó. En esas tres líneas, la universidad y el Hospital de Clínicas tiene para aportar y tiene para ayudar, ¿no? Y en relación a recibir recursos para justamente poder desarrollar todo eso que usted plantea, ¿cómo se va a intentar convencer al Parlamento? Bueno, nosotros nos parece que el fondo que se está destinando para el COVID es una de las formas que podríamos, dado que son todos proyectos vinculados con el COVID, que se puede obtener financiamiento desde allí. Y bueno, y con el conjunto de la universidad estamos planteando también el hecho de mantener los programas que hoy se están haciendo, todo lo que ha significado la investigación para el país. La investigación siempre ha estado ahí, pero creo que nunca nos había permitido a toda la población ver lo importante que era tener investigación propia, nacional, tener científicos nuestros, porque cuando el Uruguay, el pueblo lo necesitó, la universidad mostró lo importante que era tener estos laboratorios de investigación, que fueron los que nos permitieron tener todos los elementos para detectar el virus y luchar contra él, ¿no? ¿Esperan con este rol que tuvo Delar tener una respuesta mayor en estos años por todo lo que han hecho en la pandemia? Bueno, yo te diría que esto no es, por supuesto, no es cobrar, sino decir, es saber que cuando se entiende la importancia de algo, la población está más dispuesta, y también todo el sistema político más dispuesto a apoyarlo. Yo creo que es normal de que después de haber visto lo importante que es la ciencia y el desarrollo y la investigación para un país, que todos hayamos entendido lo importante que es reforzar los rubros, los recursos que invertimos en su desarrollo, ¿no? Investigar no es solamente el laboratorio, investigar es registrar todo lo que se hace, es tener equipos que realmente analicen los resultados, y investigar es crear conocimiento, es no estar pendiente solo de los conocimientos que se crean en otros países. Y bueno, el Uruguay fue fundamental en desarrollar instrumentos que nos permitieron detectar el virus, detectar a las personas infectadas y poder tomar medidas que fueron fundamentales en la lucha en esta pandemia. En ese sentido, ¿se piensa, y vuelvo sobre la pregunta del compañero acá, se piensa que se puede tener un margen para tener mayores recursos para investigación, entre otras cosas? Yo estoy convencido que sí, que va a haber una forma de encontrar recursos para la investigación, para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo de la salud. Necesitamos hospitales públicos fuertes, eso lo aprendimos en esta pandemia, y el Hospital de Clínicas pudo responder como respondió, con el vacunatorio que puso al servicio de toda la población. Fue uno de los vacunatorios más grandes y sigue siéndolo, pues seguimos vacunando y ahora vamos a dar la tercera dosis, justamente como se está planteando el Ministerio. Demostramos al Ministerio que el Hospital de Clínicas es un hospital que está en el sistema de salud y está al servicio de toda la salud pública, ¿no? Siguen trabajando en la descentralización y la erradicación de algunos recursos humanos en el interior del país y también del interior del país para los cargos direccionales aquí en Montevideo. Sí, nosotros estamos trabajando desde el Hospital de Clínicas con hospitales del interior de todo el país. En algunas áreas el Hospital de Clínicas es referencia nacional, como por ejemplo en toda la parte de tratamiento de la leucemia, de la epilepsia, de los tumores cerebrales, en todo lo que es todo lo que tiene que ver con la parte de desarrollo en neumología, en cirugía ahora de mama, todo el tratamiento de mama, en oncología. Somos referencia para todo el país. Y hay un trabajo, yo te diría, de coordinación con las policlínicas del primer nivel en el territorio que viene siendo asignado al Clínicas, que es muy importante. ¿Cómo ha evaluado esta primera, diríamos, primeros pasos hacia la presencialidad vinculada a la universidad? Bueno, nosotros recibimos, el Hospital de Clínicas en realidad se mantuvo en todos estos meses funcionando a full gracias a que en todas las áreas tuvimos un nivel de presencialidad mucho mayor que la que se dio en otros sectores, ¿no? Nosotros no solo teníamos presenciales al personal médico y de enfermería y los técnicos, sino el personal administrativo y de apoyo no pudo dejar de ir ni un solo día al hospital. Pero ahora, por suerte, recibimos a los estudiantes. Eso para el hospital es realmente una alegría, porque el hospital es depende mucho de la vida que todos los estudiantes le dan y el desafío que significa tener estudiantes día a día en el hospital es muy importante. Ahí tenían la palabra entonces del director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, tras la reunión con la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda por rendición de cuenta. El Ministerio de Desarrollo Social estuvo batiendo récord dentro de la comisión, muchas horas, es el que más ha estado, Olmides. Y hoy escuchábamos lo que Martín Lema decía de la rendición de cuentas, pero aclarábamos que también ya habíamos compartido con ustedes anoche lo que tiene que ver con situaciones que se han planteado desde el punto de vista de alguna denuncia en el departamento de Maldonado, porque no hubo apertura de algún centro que era nocturno en horario diurno cuando estaba cayendo agua nieve, el tema de alguna queja del intendente de Salto respecto a que faltarían cupos. Bueno, de eso estuvo hablando también Martín Lema y vamos a escuchar justamente esas declaraciones tras estos consejos comerciales. Decíamos, el Ministro de Desarrollo Social fue consultado por algunos hechos que se vivieron en el departamento de Maldonado, también en el departamento de Salto, en Maldonado pidiendo que se abriera un centro nocturno en hora diurna por el tema del agua nieve. Él manifestó que no había alerta naranja, que es lo que a veces hace que se prevea la posibilidad de abrir centros que son nocturnos en horario diurno. En este caso no había estado y bueno, el personal que estaba en ese lugar, o en el personal que debía ir a ese lugar, iba a ir de noche. Entonces, por más que hubieran abierto la puerta, no había gente para atender ese local. Habló también de algunas herramientas que se han manejado, algunos números que ha dejado hasta aquí este tema de la ola de frío polar y lo que ha sido el programa que comenzó el martes de tarde y que se estirará hasta la jornada de mañana sábado en principio. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Lema. Centros 24 horas y centros nocturnos. Los centros nocturnos funcionan de 18 horas a 9 de la mañana del otro día. Hemos apostado a tratar de incrementar profundamente, sobre todo los cupos nocturnos, sin perjuicio que también se han incrementado las 24 horas, porque eso permite, en la situación de mayor adversidad que se da durante la noche y demás, poder dar el resguardo correspondiente, y en lo que ha sido el incremento de cupos se viene dando en forma permanente, no solamente con hora de frío, y ya podemos decir que en las próximas semanas vamos a seguir incrementando los cupos, y las distintas modalidades, por lo tanto se trata de diversificar las respuestas y las herramientas. ¿Cómo fue la situación en Maldonado? Fue uno de los centros de día cerró y los usuarios reclamaban que abriera. Decir que cerró es falso, absolutamente falso. Ahí lo que hay son varios centros nocturnos. En Maldonado se llevó a 31 cupos a más de 130 cupos con diferentes alternativas, en donde son centros nocturnos que van de las 18 horas a las 9 de la mañana del otro día. Cuando hay alerta naranja, como nos ha pasado que la otra vuelta en Maldonado hay alerta naranja, ahí se dispone, pero eso es por un protocolo, de que los nocturnos también funcionen en forma diurna. Pero ya todo el mundo sabe que eran centros nocturnos. De hecho, nosotros hemos hasta innovado en transformarlos en diurnos en algunas amenazas que tienen que ver con el clima y demás. Tan es así que yo, por ejemplo, recién hacía referencia al descenso de la cantidad de llamadas a la hora de frío, porque fueron circunstancias distintas. No quiere decir que no sean circunstancias para dar resguardo, pero decir que un centro permaneció cerrado en este caso es falso. Se cerró cuando terminó el horario. Pero el tema es, si había ola de frío polar, nevó de hecho en Maldonado, no se entendió que era motivo para abrirlo o para buscar alguna alternativa al reclamo de los usuarios, ¿no? O sea, es un centro nocturno. El centro nocturno, que funciona justamente en el horario que yo decía, no solamente se trata de un lugar físico, se trata de tener también personal para que el centro funcione. Y está condicionado, preparado y proyectado para ese horario. Como nosotros no tuvimos elementos ningunos para poder prever lo que puede llegar a ser una alerta naranja, y de hecho no la hubo, no se conformó, no se transformó en centro diurno. Pero de ahí a sostener de que hubo cierre es absolutamente falso, porque todos sabemos que los centros nocturnos funcionan a determinado horario, y eso es a sabiendas. Si hay algún tipo de planteo que se quiera llegar a hacer o que se podría haber llegado a hacer, siempre con mucho gusto los recibimos, pero en este periodo se han incrementado sustancialmente los cupos de centros nocturnos y también se han incrementado sustancialmente los 24 horas. Nosotros tenemos que establecer una estrategia a lo largo y ancho del país, en donde la prioridad es que las personas que están en situación de calle tengan dónde dormir. Al establecer esa prioridad con carácter nacional, nosotros tratamos, dentro del presupuesto que tenemos, a profundizar en esa línea. Cuando el clima amenaza con circunstancias como tiene que ver una alerta naranja, se ha abierto durante el día también. Y eso está establecido por protocolo. ¿Las intenciones porque no había cupos? ¿Tiene conocer el ministerio? Nosotros tenemos alternativa, no escuché las declaraciones del intendente Salto, lo digo a nivel general. Nosotros estamos diversificando la oferta. Están los refugios, paradores nocturnos, viviendas con apoyo. Puede darse circunstancias inesperadas en donde eso requiera que nosotros hagamos un esfuerzo para poder dar resguardo a personas que necesiten dormir en un lugar determinado. Entonces tenemos una estrategia dentro de los planes alternativos en pensiones, que en caso de que se exceda la cantidad de cupos, tenemos aceitado un proceso y tenemos hablado con diferentes instancias a los efectos de que la persona no quede a la intemperie teniendo la voluntad de ir a un refugio. Pero justamente, en realidad es una fortaleza eso. No, reitero, no sé qué dijo el intendente de Salto, ni me ha comunicado absolutamente nada. Lo que digo es que la diversidad de herramientas permite generar mayor cantidad de opciones para quien se encuentra a la intemperie y pueda dejar de estarlo. Por eso vamos a seguir trabajando en ese tipo de herramientas. ¿Cuántas personas en este caso acudieron a esos lugares? No, en la jornada de ayer, una de las cosas que preguntamos, quedaron cupos disponibles y a su vez estas herramientas alternativas que llamamos nosotros, de contingencia, por caso de fuerza mayor, en la jornada de ayer, hasta el momento, en la información que tengo, no hubo que dar uso. Ahí tenía la palabra de Lema, que decía, bueno, no cerró. El tema es que no es que no cerró, sino que no abrió. Ahora, yo creo que, supongo que oficinas del MIDES debe haber en todo el país, debe ser un servicio descentralizado, que no necesitan una orden de aquí, de Montevideo, de aquí al lado de 18 de Julio y Barrio Amorín, para que en Maldonado se den cuenta si tienen que abrir o no un local y trasladar cierto personal. Deben tener representación departamental, más allá de las coordinaciones que la intendencia de Maldonado también debería hacer respecto al resguardo de esa gente, porque insisto, hacía mucho frío, había agua nieve, estaba cayendo de día, no estaba cayendo de noche, el clima es así, no te cae cuando vos querés, cae cuando se le antoja, y la gente estaba pasándola mal. Habrá que tener alguna respuesta sobre el tema, si había alerta o no naranja, es un tema que habrá que resolver entre el NUMET y el propio Ministerio de Desarrollo Social, pero digo, más allá de eso, supongo que tiene que haber gente en la zona que esté establecido, que ante una situación tenga herramientas para poder resolverlo en el momento, no esperar una orden central desde Montevideo con todo el tema burocrático, cuando lo que está en peligro es la vida de la propia gente, ¿no? Ya Lema, ustedes lo escucharon, habló del tema rendición de cuentas, lo escucharon hoy de mañana, y sobre todo marcaba el fracaso del programa Uruguay Trabaja, del Frente Amplio, dijo, y el cambio por el programa Acceso. Lema marcaba que es un programa, Uruguay Trabaja, el que no reinsertaba gente en el mercado laboral. El que habló fue también el diputado Sebastián Baldomir, diputado del Frente Amplio, quien entre otras cosas defendió este programa. Y lo defendió indicando que lo que pasa es que hay gente que no está capacitada para cumplir un horario de 8 horas, que no está capacitada para llegar en hora al trabajo, y que de alguna manera necesita este tipo de alternativas como el programa Uruguay Trabaja. Que el programa Acceso no le va a dar esa garantía, sí reconoce que va a tener mejores remuneraciones, se hace a través de una bolsa de trabajo, el programa Acceso, con algunas empresas madrinas que toman gente de la bolsa de trabajo del Mides para llevar a sus labores. Habrá que ver cuál es el contexto para el cual, que recibe la empresa a cambio, porque obviamente esto tiene también ciertos acuerdos y convenios, no sé si habrá algún convenio tributario, y de esa forma entonces esas personas podrían trabajar. También hay una intención, yo estuve, participé de ese evento, que recuerden estuvo el presidente de la República también, vinculado a que afrodescendientes también estén en bolsas de trabajo dentro del Ministerio de Desarrollo Social y también puedan conseguir trabajo a partir de esa bolsa de trabajo personas que son afrodescendientes, obviamente a partir justamente de esta herramienta del MIDES. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Baldomir, que se quejó, entre otras cosas, porque dice que Lema no respondió sobre acciones llevadas adelante por su antecesor Pablo Barto. Bueno, nosotros esperábamos con bastante expectativa la venida del Mides. Lo que nos encontramos es que el ministro Lema no se hace cargo de nada de lo que hizo su antecesor. Él asumió, lo dijo reiteradas veces, asumió a partir del 3 de mayo y casi no hizo mención a lo que hizo el Mides desde el 1 de marzo del 2020 hasta que él asumió. Y eso para nosotros es un antecedente muy, muy complicado, porque quiere decir de que en cierto sentido se perdió más de un año de políticas sociales y de trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social en lo peor de la emergencia social y sanitaria producto de la pandemia. En ese sentido, le preguntamos si va a reafirmar alguno de los compromisos que venían desde el periodo del exministro Bartol, en un contexto además de que el Mides tiene una reestructura pendiente que fue aprobada desde la promulgación de la ley de urgente consideración, tenía un periodo de tiempo para hacer una reestructura interna de los funcionarios y todavía eso no se ha concretado. Hay una bolsa de dinero para compensaciones, que es una bolsa bastante significativa para sobresueldos y compensaciones por cargos de alta confianza, 115 pases en comisión aprobados por el presupuesto para el MIDES. Queremos saber en qué se ha utilizado toda esa plata. De acuerdo con eso, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. El programa Uruguay Trabaja le daba una oportunidad de inserción laboral a una población sumamente específica con dificultades diversas, no solo de acceso al mundo del trabajo, sino dificultades de salud, dificultades educativas, etcétera. Si el programa Uruguay Trabaja solamente lo miden por la gente que se incorpora al mundo del trabajo, yo creo que hay que mirar la otra parte, que es un programa de acompañamiento social, educativo, para que personas que de repente no pueden tener un trabajo de 6 horas o de 8 horas, tengan un acompañamiento y un sostén por parte, en este caso del Mides o de una organización de la sociedad civil, porque esto es en convenio con ONGs, para que puedan de alguna manera ser activas y tener algún tipo de iniciativa. De repente no le podemos pedir a todas esas personas que se incorporen a trabajar de lunes a viernes 8 horas. ¿Por qué? Porque tienen una serie de características, ya sea de salud, ya sea educativa, que las hace difícil. 9 de cada 10 a los 3 meses dejaban el trabajo. ¿Por qué pasaba eso? Porque posiblemente esas 9 personas no tengan capacidad de acceder a un trabajo común y corriente, porque, como vos sabes bien, hay situaciones especiales que ameritan que haya que tener un seguimiento puntual. Igual hay una cosa que también hay que decir de respecto a lo que manifestaba Baldomir. Esto podría ser complicado y haberse heredado por parte de Frente Amplio a partir del primer gobierno de Vázquez. Y el Ministerio de Desarrollo Social, creado en ese primer gobierno de Vázquez, podría utilizar también esta argumentación. Ahora, a 14 años de un gobierno Frente Amplista, que te suceda esto, que haya gente que no tenga la posibilidad de mantener un trabajo, de no estar acostumbrada a trabajar, de no tener la posibilidad de cumplir un horario, que no tenga la cultura del trabajo, ahí ya después de 14 años de gobierno de Frente Amplio es una cosa que te tiene que preocupar, porque a 14 años de un gobierno, es decir, que era un niño de 12 años, ya tenía 26 años y no le habías podido dar las herramientas para que esa persona se pudiera generar una cultura de trabajo. Reitero, podría ser un buen argumento para el primer Ministerio de Desarrollo Social, en el primer gobierno de Vázquez, pero ya para el último gobierno de Vázquez, 14 años de gobierno de Frente Amplio, algo de cultura de trabajo ya esta gente debería tener. Y si no la tenía es porque había un fracaso importante, ¿no? Nos vamos. Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.